Fernando Botello, partido conservador, número 4 en el tarjetón. Fernando Botello es garantía en el Consejo por educación, salud, deporte, adulto mayor y el mejoramiento de la calidad de vida de los cubuteños. Fernando Botello, más empleo, más progreso. Número 4, partido conservador. Muy buenas noches, amigos del barrio Comuneros. Agradecer esta oportunidad, porque las oportunidades hay que aprovecharlas. Aprovecharlas para bien. En esta noche fresca, afortunadamente, en nuestra ciudad Cúcuta. ¿Cuántas personas quieren a Cúcuta de acá? ¡Alza la mano! Todos queremos a Cúcuta, porque nos duele Cúcuta, porque queremos a Cúcuta. Debemos hacer el cambio, tenemos que hacer un cambio. Yo los quiero invitar a que hagamos el cambio. Agradecerle a Doña Judith, a la asociación que tiene Doña Judith también, por la cual vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando. Agradecerle al amigo Luis Carlos, a mi equipo de trabajo, a Juan, a Doña Aurora, que es una trabajadora incondicional. Agradecerle a Dios y a todos mis amigos que me dan esta oportunidad para dirigirme a ustedes, para decirles que yo estoy en capacidad de representarlos a ustedes en el Consejo. Es un reto que no es fácil, pero los retos hay que saberlos tomar y tengo la capacidad para tomarlos. Y yo sé que no los voy a defraudar. Nosotros tenemos que tomar conciencia de qué o qué personajes somos los que vamos a elegir. Porque, ¿qué sucede? En el caso mío particular, tomé esta decisión porque de verdad uno se cansa. Son 25, 30 años de estar subiendo dirigentes, de estar llevando alcaldes, gobernadores, concejales, los cuales no llenan los requisitos o las expectativas que nos han creado a nosotros y nos dejan simplemente ahí plasmados. Por eso, con un grupo de amigos, tomamos la decisión de que pusiéramos mi nombre a disposición de nuestros conciudadanos, de nuestros amigos, para aspirar al Consejo de Cúcuta, con el objetivo de estar allá haciendo un seguimiento a todos estos recursos que deben canalizarse en obras que muchas veces se van para donde no tienen que irse. Ese es uno de los objetivos primordiales, ese es mi reto. Yo los invito a ustedes que analicemos también a ese tipo de personas que nos van a reír en el caso de la gobernación, en nuestro departamento, el cual está, no es ningún misterio para nadie, que nuestro departamento actualmente está dentro de los últimos, porque es que es el solar de Colombia es el norte de Santander. Por eso nosotros tenemos ese derecho que nos da la Constitución para que el día 25 de octubre hagamos un cambio. Hagamos el cambio o nos joden, dice el doctor Juan Carlos García Herreros. En el caso de la alcaldía de Cúcuta, en la ciudad de Cúcuta, a mí me duele Cúcuta, de verdad que me duele. Yo no he tenido ningún cargo público, me he desempeñado en la parte privada, pero me preocupa mucho la generación de empleo. Estuve en el gremio de confección, estuve en el gremio de las arcillas y siempre fui un vendedor por excelencia, porque de verdad la independencia lo hace a uno progresar. Muchas veces son oportunidades. Por eso en nuestra ciudad ahorita tenemos la oportunidad que en estos momentos de crisis miremos y analicemos y busquemos a esa persona que tenga a Cúcuta en su mente, no como una Cúcuta pequeñita, sino una Cúcuta próspera, una Cúcuta que tiene que jalonar recursos en la parte nacional, jalonar recursos internacionales, venir a constituir empresas acá, hacer exenciones de impuestos para darle las garantías a estos inversionistas, porque ¿qué es lo que necesita Cúcuta? Trabajo. Por eso mi lema, trabajo más progreso. Si nosotros tenemos progreso, si tenemos trabajo, vamos a tener progreso, vamos a tener tranquilidad. La educación es uno de los temas primordiales dentro del programa de gobierno del doctor Jorge Acevedo. La educación es indispensable porque nosotros vemos a nuestros niños, vemos a nuestros profesionales que salen de las universidades del SENA, de las partes tecnológicas, y quién se pone a hacer. Esa es la pregunta que yo le hago a ustedes. Miremos esas hojas de vida de esos candidatos. Miremos esas hojas de vida, ¿qué le proponen a Cúcuta? ¿Qué piensan para con nosotros? ¿Qué van a hacer al futuro? Eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque nosotros somos personas decisorias. El día 25 de octubre, nosotros con nuestro voto vamos a darle el beneplácito o el visto bueno a esa persona que vaya a regir los destinos de nuestra ciudad. Vamos a darle el visto bueno a esa persona que vea a Cúcuta como una ciudad cosmopolita, como una ciudad de progreso, como una ciudad de oportunidades, porque de verdad este se llama la Perla del Norte, pero de perla en el momento no tiene nada. ¡Perla de nada! Entonces tenemos que tener esas alternativas. Por eso el compromiso, mi compromiso político es con una persona joven, un ingeniero que tiene la capacidad, que conoce Cúcuta, que sabe cuáles son las necesidades de Cúcuta. Al menos está ubicado donde tiene que estar ubicado. Ahorita, el ingeniero haciendo remembranza, me acuerdo esas calles que era valorización, por valorización se pavimentaban. Mi único empleo público hace como 30 años lo tuve con el ingeniero, me estaba acordando. Yo era el que repartía las cartas para cobrar, porque anteriormente pavimentaban y luego cobraban, pero muy suave, muy lento. Eso se acabó. Nosotros tenemos que volver a eso. En el caso mío particular, quiero pedirles esta noche un favor muy especial, que me tengan en cuenta, que de verdad yo quiero estar en el consejo, que de verdad yo quiero ser su amigo, que quiero trabajar por Cúcuta, quiero desprenderme de todo lo que otras personas están mirando, quiero hacerlo un trabajo social, eso se lo garantizo, ese es mi compromiso, para que ustedes me tengan en cuenta el día 25 de octubre. En nuestras comunidades, muchas veces nuestras casas dirigentes, nosotros nos equivocamos. Aquí tenemos que buscar personas que lideren, porque Comuneros, uno de los barrios más emblemáticos, ahorita lo vemos en un estado lamentable, en el cual hemos tenido gobernadores, pero no se ven por ninguna parte. Hemos tenido alcalde y no se ve que haya estado los alcaldes. Por eso hay un amigo muy especial que está aspirando. Ahí hay que darle oportunidad al señor Luis Carlos Jaimes, el número Q81. Es importante porque es que los ediles son los que trabajan de la mano de la comunidad, consejo, alcaldía. Por eso debemos darle prioridad a esas personas nuevas. Nosotros somos nuevos, somos independientes, tenemos autonomía, que es lo más importante. De verdad queremos servirle. No quiero alargarlos más. Estamos esperando la presencia de nuestro futuro alcalde. Está un poquito demorado, pero yo creo que hay una programación diferente. Le vamos a dar un compás de espera. Mi número en el tarjetón, para los que quieran colaborarme, es el C4 del Partido Conservador. Afortunadamente, el Partido Conservador es uno de los partidos con trayectoria. Porque esto se está acabando, o sea, es que ya ahorita están sacando los partidos de garaje y simplemente llegan buscando intereses particulares, más no los intereses generales. En el caso mío, quiero poner mi nombre al consejo, quiero que ustedes me ayuden en la forma como me van a ayudar el día 25 de octubre con el número C4 al consejo. Estoy muy seguro que no los voy a defraudar. Muchas gracias a ustedes por esta presencia. Gracias a todos los que me han ayudado. Fernando Botello, Partido Conservador, número 4 en el tarjetón. Fernando Botello es garantía en el Consejo por Educación, Salud, Deporte, Adulto Mayor y el mejoramiento de la calidad de vida de los cucuteños. Fernando Botello, más empleo, más progreso. Número 4, Partido Conservador.